Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes precursores de nuestro cine nacional y especialmente del dibujo animado, que se llamó Quirino Cristiani. Quirino Cristiani fue un caricaturista y director de animación italiano, nacionalizado argentino, responsable de los primeros largometrajes de animación del mundo. Nació en Santa Giulietta, provincia de Pavia, Italia, el 2 de julio de 1896. Era hijo de Luigi Cristiani, un empleado municipal, y de Adele Martinotti, ama de casa, y tenía 4 hermanos. Cuando Luigi Cristiani perdió su empleo, decidió irse a América en busca de un mejor futuro y se mudó con su familia a Buenos Aires en 1900. En su adolescencia, Quirino demostró su pasión por el dibujo y sus padres querían que estudiase medicina, pero cuando asistía a la escuela secundaria, se escapaba para recibir lecciones de dibujo de parte de los maestros Lorenzo Gigli, Alfredo Guido y Ángel Vena. Luego realizó un breve curso en la Academia de Bellas Artes y de esa manera encontró trabajo dibujando caricaturas para los diarios, que por esa época los principales diarios de la capital gustaban de publicar historietas y muchas sátiras políticas. En 1916, cuando contaba 19 años, el italiano Federico Valli, dueño de un estudio cinematográfico, lo contrató para dibujar caricaturas e incluirlas en películas de cortometrajes informativos, pero quería que no fueran imágenes fijas en sus filmaciones, por lo que Cristiani comenzó a idear cómo darle movimiento a sus dibujos de alguna manera posible, y así fue como desarrolló las técnicas de la animación que le permitieron realizar en 1916 un cortito animado titulado La intervención en la provincia de Buenos Aires, y luego el primer largometraje de dibujos animados de la historia, El Apóstol, que fue producido por el propio Federico Valli y lo financió el dueño de la cadena de cines apellidado Francini, en los que se proyectaría la película. Para el filme se utilizaron 58.000 dibujos en 35 milímetros a 14 cuadros por segundo, además de varias maquetas que representaban edificios públicos como el Congreso de la Nación Argentina, la Aduana de Buenos Aires y el Edificio de Obras Sanitarias de la Nación, además de las calles de la ciudad. En 1918 realizó el segundo largometraje Sin dejar rastros, referente a un episodio ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, referido al hundimiento de la goleta Monte Protegido por parte de un submarino alemán que había provocado en la Argentina manifestaciones solicitando dejar de ser neutrales y apoyar a los aliados, y finalizó con las excusas del Imperio Alemán. La película se proyectó durante un solo día y no tuvo buena repercusión en la opinión pública y la prensa no mencionó su existencia, siendo confiscada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para no mantener una confrontación con Alemania. Quirino volvió a las caricaturas e historietas para los periódicos, pero ello no era redituable para mantener a su familia y comenzó un nuevo negocio que consistía en recorrer aquellos barrios de la ciudad que no tenían salitas de cine y proyectar películas al aire libre en una pantalla móvil, llamándolo Public Cine, y logró buena aceptación. Pero las autoridades municipales opinaron que ello interrumpía el tránsito perturbando la vía pública y le clausuraron el negocio. Tran- Transcurría el año 1927 cuando la empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer lo contrató como director de publicidad de su filial argentina. Y paralelamente, Quirino Cristiani fue organizando su propio estudio. El 16 de septiembre de 1931 estrenó Peludópolis, el primer largometraje de animación sonoro de 80 minutos. Trataba acerca de la corrupta ciudad del Peludo, que era el apodo del ex presidente Hipólito Yrigoyen, quien había sido elegido por voto popular secreto después de muchos anteriores presidentes que asumieron por elecciones corruptas, y quien sería derrocado en 1930 por el general Félix Uriburu, alegando corrupción, siendo el primer golpe de Estado en la República Argentina. Peludópolis es una sátira política en la que se muestra a piratas comandados por el Peludo abordar la nave del Estado y desalojar por la fuerza a El Pelado, en referencia al presidente Marcelo Torcuato de Alvear, y enfilar hacia la isla de Quesolandia, hasta que aparece el gobierno provisional del dictador Uriburu en un barco de papel para tomar el poder. Esta película le causó una gran pérdida económica, y viendo la imposibilidad de competir ahora con la empresa de Walt Disney, Cristiani se dedicó al doblaje y subtitulado de las películas extranjeras. En 1941, Walt Disney viaja a la Argentina para presentar el estreno de su película animada Fantasía, y al conocer la obra de Cristiani, le ofreció emplearlo en sus estudios en los Estados Unidos, pero no aceptó, porque su laboratorio se había convertido en uno de los más importantes del país y no quiso abandonar su empresa. Lamentablemente, dos incendios, en 1957 y en 1961, destruyeron todas sus películas, salvándose solo El Mono Relojero, la única que se conserva en la actualidad. Después del segundo incendio, Cristiani se retiró y fue olvidado por un largo periodo, hasta que a principios de los años 80 se le rindió un homenaje, y en esa oportunidad dijo: Disney fue grande, pero yo llegué primero, cosa que es innegablemente cierta. Luego viaja a Italia, es recibido con todos los honores en su pueblo natal de Santa Giulietta el 29 de noviembre de 1981, donde recibe un gran homenaje. El 2 de agosto de 1984, hace exactamente hoy 35 años, Quirino Cristiani falleció en su casa de la ciudad de Bernal a los 88 años. Veamos los trabajos de Quirino Cristiani. 1916, la intervención en la provincia de Buenos Aires. 1917, El Apóstol, primer largometraje de animación que se conoce en el mundo. 1918, Sin dejar rastros. 1923, Firpo Dempsey, corto acerca del combate boxístico entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey. 1923, Philpott Brennan, otro corto boxístico. 1924, Uruguayo Forever, corto acerca de la victoria de la selección uruguaya de fútbol en las Olimpiadas de 1924. 1924, Humberto de Garufa, corto animado, guionizado, dibujado y dirigido por él, acerca de la visita a Buenos Aires del príncipe italiano Humberto II de Italia. 1925, Rinoplastia y gastronomía. 1931, Peludópolis, la sátira política. 1938, El Mono Relojero, sobre un cuento de Constancio Sevigil, primer película animada argentina con sonido óptico, en la cual las voces y otros sonidos fueron realizados por el actor Pepe Iglesias. 1941, Entre pitos y flautas, sobre el fútbol, que recibió un premio de la Municipalidad de Buenos Aires. Y en 1943, Carbonada, su último trabajo en blanco y negro, también premiada por la Municipalidad de Buenos Aires. En El primero de octubre del año 1994, nuestro correo argentino emitió una serie de 4 sellos postales denominada Inventores Argentinos, y en uno de ellos homenajea a Quirino Cristiani con su rostro y la imagen de un cuadrito de celuloide de su filme Peludópolis, al cumplirse 10 años de su fallecimiento. El 4 de mayo del 2017 se estrenó una película de carácter documental realizada por Diego Carlasewicz, titulada Sin dejar rastro, donde varios entrevistados recorren la vida y la obra de Quirino Cristiani y se detienen en sus bocetos y recuerdan a El Apóstol, el primer dibujo animado realizado en nuestro país y en el mundo, que fue un cálido homenaje a este verdadero pionero del cine de animación argentino. El año pasado, 2018, se instituyeron los premios Quirino de la Animación Iberoamericana, que deben su nombre a este genial director de animación. Estos galardones reconocen lo mejor de la animación en Iberoamérica, homenajeando al talento y a la creatividad. Este evento tiene lugar en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en España, y abarca a la industria latinoamericana junto con la de Portugal, Andorra y España, logrando así un verdadero hermanamiento en el desarrollo del cine de animación, y al mismo tiempo también se celebra un foro de coproducción y un congreso internacional de la animación iberoamericana. Así y de esta manera quise homenajear en el día del 35 aniversario de su fallecimiento a este gran realizador argentino que se llamó Quirino Cristiani. Con un historial breve y previo del nacimiento del cine en la Argentina y del cine de animación que realicé el viernes anterior, cuyo padre puede decirse ciertamente que fue nuestro Quirino Cristiani. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este gran dibujante y creador del primer dibujo animado del mundo, que se llamó Quirino Cristiani.